nombre es Santiago. Yo formaba parte de la ahora disuelta sugerencia de promoción de los derechos humanos del Banco Central. Estamos acá hace 43 días en una campe en la puerta del Banco Central con el apoyo de la bancaria, la Asociación de Empleados de Banco, manteniendo esta campe y esta medida de fuerza, cuyo objetivo es lograr la reincorporación de los 47 despedidos del Banco Central. Los despedidos cumplíamos funciones en diferentes sectores del banco. Tres áreas en particular que fueron afectadas por los despidos tienen que ver la que era la sugerencia de promoción de los derechos humanos, sectores que se ocupaban de inspecciones a cuevas y lo que tenía que ver con el cambio, el mercado de cambio ilegal, y otro sector que se vio muy afectado también fueron las áreas de educación financiera y de atención al usuario financiero. Esto tiene que ver sobre todo con los reclamos que tiene cualquier usuario de servicios bancarios. Tiene la posibilidad de hacer reclamo frente al Banco Central cuando, por ejemplo, un banco le aplica algún cargo que no corresponde o cualquier reclamo que tenga que ver con el sistema bancario. El Banco Central tiene que actuar como regulador y justamente era una de las partes que en los últimos años se vinieron fortaleciendo y esta nueva gestión lo tuvo dentro de los objetivos a desarmar, digamos. ¿Qué acciones llevaron adelante durante todos estos días? Bueno, el conflicto empezó en realidad el 28 de enero, fue el día en que nos despidieron a los 47 compañeros. En ese momento no tuvimos apoyo de la gremial interna del banco y acudimos al sindicato y el sindicato actuó rápidamente. Se planteó una movilización para el día siguiente y 15 días después empezó, alrededor de 15 días después, el 17 de febrero empezó el acampe en sí, exigiendo la reincorporación. Nosotros acá hemos tenido todo tipo de actividades, realmente el apoyo del sindicato fue muy importante porque la verdad que los cesantes solos no podríamos estar manteniendo una medida de este tipo solo sin el apoyo del sindicato, de las gremiales, de los otros bancos. Hay que tener en cuenta que también se quedan a dormir, que se quedan acá apoyando, que colaboran con el tema de la comida. Y también de las seccionales. La bancaria tiene 53 seccionales del interior que están viniendo también delegaciones de las seccionales y apoyando esta lucha. Así que la verdad que sentimos muy fuerte el respaldo del sindicato, siendo uno de los gremios que la verdad que ha tenido una reacción rápida ante esta embestida que ha habido en distintos organismos. Lo que queremos destacar es el tema de las razones de nuestro despido. Nosotros todos fuimos despedidos por una resolución de presidencia y lo que indica esa resolución es que nuestros despidos son sin causa, con lo cual tendríamos derecho a indemnización y diferentes coberturas, que la verdad no es lo que a nosotros nos interesa, sino que lo que nosotros queremos marcar es que un despido sin causa en una entidad pública como es el Banco Central, lo que es también es un límite para los trabajadores que continúan dentro del Banco Central, porque así como hoy despiden sin causa a 47 personas, el día de mañana lo pueden seguir haciendo, y eso es algo que limita también las tareas de un organismo de control como es el Banco Central. O sea, básicamente, si uno tiene que hacer una inspección a un banco, va a pensar dos o tres veces el informe que tiene que hacer de acuerdo a quién es la autoridad o a quién es el banco que se está inspeccionando, por ejemplo, por poner un solo ejemplo. Es algo que limita la tarea cotidiana de un organismo como el Banco Central. Al estar acá frente al banco, ¿hay algunas tareas que el banco no puede realizar o está funcionando normalmente? El banco está funcionando normalmente porque en realidad, digamos, más allá el principal objetivo en realidad del acampe era bloquear la salida y entrada de camiones de caudales, ya que acá están los tesoros y eso es algo que se ve afectado en el normal funcionamiento. La verdad que se han acostumbrado y han adecuado las tareas para manejarse con tesoros de Banco Provincia, Casa de Moneda, Banco Nación. Entonces, de alguna manera, tienen métodos para nutrir de todas maneras los bancos. La gente está entrando por otras dos entradas que tiene, o sea, los empleados del banco están entrando por la calle San Martín, y la gente que viene a presentar escritos, oficios, etcétera, también está entrando por la calle Sarmiento, nosotros lo sabemos, pero la verdad que mantenemos la medida acá sobre la cuadra de la calle Reconquista, porque realmente, digamos, es visible, digamos, pese a que al cerco mediático que hay, cualquiera que ande por la City sabe que acá está este acampe, y estaría bueno seguramente que más gente lo supiera, pero las condiciones y la postura de los medios con respecto a este gobierno hace que esto se oculte, o que saquen nota periódicamente, como ha sucedido hace 2 semanas en el diario La Nación o en el diario Clarín, donde buscan desacreditar los fundamentos de la medida y desacreditarnos a nosotros también. Sí. El 1 de marzo ustedes realizaron una manifestación en donde fueron reprimidos. Sí, el 1 de marzo se realizó una manifestación al Congreso, donde era la apertura de sesiones. Marchamos. Intentamos ingresar por la calle, por la Avenida de Mayo. En realidad estaba negociado que nosotros íbamos a entrar por ahí, pero bueno, finalmente la policía no lo permitió y hubo una represión, donde hubo balas de goma, hubo gas pimienta y hubo palazos. Finalmente, de todas maneras, la bancaria tuvo una actitud, fue al frente, digamos, y pudimos llegar hasta Rivadavia y Paraná, en uno de los rincones de Congreso, donde se pudo hacer, de todas maneras, se montó un escenario y se pudo hacer un acto para llevar un reclamo que viene de mucho antes, que tiene que ver con ganancias, con el tema del impuesto a las ganancias, que era una de las de las promesas de campaña tanto de Macri como de Massa, con lo cual, así como tienen hoy la posibilidad de aprobar ciertas medidas que ellos necesitan con respecto a los fondos buitre, tranquilamente podrían actuar en el sentido de ganancias, y a eso se agregó nuestro conflicto, también la situación del Banco City, que ya anunció que se retiraría de la Argentina la banca minorista, lo cual hace que haya 2.000 puestos de bancarios en peligro. Así que básicamente esas fueron las consignas de la movilización, y también demostró que la bancaria está actuando rápidamente y que no entra en negociaciones que quizás otros gremios tienen más pruritos para poner la gente en la calle, movilizarse y expresar sus reivindicaciones. Parece que es bastante positivo lo que está sucediendo desde el gremio, y esperamos que los otros gremios también actúen en consecuencia.